noche más y no encuentro qué hacer para dejar de pensar en tus besos, tus ojos, tu boca y otras cosas más. Y he buscado entre piel un camino que ayude a olvidarme de ti, que me obligue a vivir otro sueño. No entiendo qué hiciste de mí. Entonces, ¿por qué me dijiste te quiero si sabías que no era así? Porque esa noche no cerraste tu puerta, me hubieses dejado partir. Ahora te marchas, para ti creo que es fácil, olvidas que muero por ti. Y si el amor es así, no hay razón de vivir, no hay razón de vivir, si no estás junto a mí. Si te vas, si te vas, sé que voy a llorar. Tu mirada no es la misma y otro está en mi lugar. Si te vas, si te vas, no lo puedo evitar. Soy culpable, pero tú nunca debiste aceptar. Porque a mí me duele este adiós, porque a mí me duele este amor. Sé que voy a llorar, tu mirada no es la misma y otro está en mi lugar. Si te vas, si te vas, no lo puedo evitar. Soy culpable, pero tú nunca debiste aceptar mi amor. Noche más y la luna no está, hoy no te tengo, mujer. Desde el día que cambiaste tu mundo, ya no hay amanecer. Y mi llanto recorre mi rostro como buscándote a ti. No imaginas lo que estoy sintiendo, porque me matas así. Porque dejaste que mis manos tocaran lo hermoso de tu piel. Y porque hiciste sentir que me amabas, porque engañaste mi ser. No entiendes que daría toda mi vida para tenerte otra vez. Pero no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, si te marchas con él, si te marchas con él, y me dejas morir. Si te vas, sé que voy a llorar. Tu mirada no es la misma y otro está en mi lugar. Si te vas, si te vas, no lo puedo evitar. Soy culpable, pero tú nunca debiste aceptar. Porque a mí me duele este adiós, porque a mí me duele este amor. Si te vas, si te vas, sé que voy a llorar. Tu mirada no es la misma y otro está en mi lugar. Si te vas, si te vas, no lo puedo evitar. Soy culpable, pero tú nunca debiste aceptar. Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, no lo puedo evitar. Si te vas, si te vas, sé que voy a llorar. Tu mirada no es la misma y otro está en mi lugar. Si te vas, si te vas, no lo puedo evitar.